Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. ¿Sacaste la cuenta antes de empezar formalmente con la columna? Sí, 26 sobre 40. Las 40 primeras, 26 son avisos. La Nación y Clarín. Clarín, conté, pero eso es más o menos parejo, son los mismos avisos. Bueno, es decir que hay que hacer un esfuerzo para encontrar malas noticias, lo cual puede ser una buena noticia. Esa está buena. Yo arrancaría por el hecho de que se va acercando el fin de año. Sí. Y me parece que es objetivo que, muy a contramano de lo que muchos, llamémosle, atemorizadores seriales sostenían, hay más tranquilidad que la que se esperaba en la plaza financiera. Se ha caído el dólar ilegal, blue. La Nación en su portal lo rotula como dólar libre. Debía, quería decir. Bueno, siempre, sí. Bien. Y hasta incluso han subido algo las reservas. Me parece que podríamos comenzar por allí, o en todo caso, si querés, dejamos esto para después y arrancamos por, creo que el hecho noticioso de la semana, que tiene que ver con las sanciones a varias compañías multinacionales, y que en algún caso, Carlos, solo duraron lo que la repercusión del caso específico de Procter & Gamble significó, porque más luego están General Electric, el laboratorio RAF y demás, y vos sabés que el periodismo independiente no es afecto a la mención de estos, de nombre, de estas andanzas empresarias. Tal vez podamos hacer, sin mucho esfuerzo, un combo de esos temas, porque yo creo que tienen que ver lo que, las dos cosas que vos planteaste, es decir, el no cumplimiento de los pronósticos respecto de lo que iba a pasar, la devaluación, a dónde iba a llegar el dólar ilegal y todo lo demás, que las reservas que iban a desaparecer y demás, y las medidas que el gobierno ha venido tomando con intensidad en este último tiempo para contrarrestar justamente esta situación. Nosotros acá hemos dicho hasta el cansancio que el dólar ilegal tenía una cotización, para llamarlo de alguna manera, absolutamente arbitraria, que no se correspondía con nada y que para lo único que servía es para que luego el periodismo independiente dijera cuánto estaba atrasado el tipo de cambio oficial. Porque vos te das cuenta que hay una cosa que es paradojal y que va contra las leyes del mercado. Si el Banco Central, la Procelac y la AFIP han hecho que escasee la oferta de dólares, tendría que haber subido, no bajado. Porque eso es ortodoxia pura. Es decir, que algo está mostrando que lo otro era todo artificial, falaz, etcétera, y más operación, insisto, destinada a crear las condiciones para la devaluación. Y en eso entonces hay que ver una acción que habría que ponerla toda en un paquete, porque en ese paquete aparece el Banco Central metiéndole una multa fenomenal a un banco, 160 millones de pesos al Banco de Valores, una parte al banco y otra parte a sus directivos, por, según dice el Central, irregularidades en operaciones del contado con liqui, el famoso mecanismo de compra de bonos en pesos y venta en el exterior, pero en dólares, que es un mecanismo, algunos dicen legal, viste que yo muchas veces he cuestionado esa legalidad, pues son los resquicios que la legalidad deja por distintas razones. ¿Y la sanción a Procter & Gamble va en la misma línea? ¿Está en el mismo paquete, decís? Conceptualmente, porque son todas maniobras que en definitiva distorsionan la economía real. Hay algunas que son escandalosas. Hace un poco de docencia con eso, porque quizá una da por supuesto el sobreentendido inmediato sí. De terminologías bueno. tales como sobrefacturación o subfacturación, y no es así. Bueno, pero a ver si sí, vamos a ver si lo podemos explicar, porque a Procter & Gamble, según la AFIP, se lo sanciona tras haber detectado, entre otras cuestiones, una maniobra de sobrefacturación de importaciones por 138 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa norteamericana importaba de Brasil, por ejemplo, y a un precio más alto. Yo digo, incluso para los muchachos, cuando hablan de inflación y aumento de precio, y cuando uno mira la incidencia que estos grandes grupos económicos tienen en el consumo de la población, entonces no es solamente un tema de discusión de legalidad o de evasión impositiva, que ya de por sí es grave porque son recursos que se le están restando a la nación, sino que es una manera también de aumentar los precios, porque entran sobrecargados. Entonces, estás hablando, quiero recordar, de, para el caso de Procter & Gamble, hablando de precios, ¿no? Hablando de Duracell, sí. de Gillette, de pañales. Y en el caso de Magistral, de Cierto, de General Shoulders, de Pantene, y la ruta sigue. Para completar, sí, el caso, vamos a manejarnos con la información oficial, las cosas que dijo incluso el jefe de gabinete sí. el miércoles en Diputados. El caso de General Electric, también hay un tema de sobrefacturación de importaciones, lo que permite un incremento artificial otra vez en los precios, lo que, para que se entienda bien, además de la sangría de reservas, porque si vienen a un precio más caro, pero salen más dólares para pagar, también aumentan los costos y también pagan menos impuestos a las ganancias en la Argentina. Es decir que por todos lados, digamos, cierra la maniobra en contra de los intereses del país. Y la otra maniobra, la subfacturación de importaciones, es decir, la inversa. Acá estábamos hablando sobre facturación de importación, importo por encima del precio. Está la subfacturación de exportaciones, es decir, envío al exterior mercancía a un precio menor. Se han detectado casos de cosas que salen a un tercio del valor del producto. Y acá aparece lo de acá. Claro, acá aparece lo del negocio cervecero y el farmacéutico. Y sacan utilidades con esa forma. Porque otra vez, pagan menos impuestos a las ganancias aquí, porque achican su rentabilidad, o hasta por ahí dice que pierden plata. Y de hecho están trasladando la rentabilidad a sus otras filiales, en donde van a parar los productos argentinos. Es decir, son maniobras gravísimas que se vienen haciendo. Yo conté acá cuando en enero de este año el gobierno es forzado a un ajuste. El 23 de enero. Claro, ¿no? Bien. En ese momento se detectó, digamos, agujero de la legalidad, que yo conté. Empresas que sacaron divisas para pagar anticipadamente importaciones. No importaron. Y las reingresaron. Pero ¿cuál era el chiste? Que las compraron a 6 para sacarlas afuera y las vendieron a 8 cuando las trajeron de vuelta. Es un agujero. Hay exportadores que venían haciendo la inversa. Exportaban. Venía el vencimiento del plazo para liquidar las divisas, y no lo liquidaban, porque la multa era menor que la expectativa de devaluación. Bueno, ambas cosas se resolvieron simplemente con dos circulares del Banco Central, que dicen básicamente lo mismo. En ambos casos, cuando se produzca la liquidación, será el menor precio del tipo de cambio entre el día que tuvo que haberse producido y el día que efectivamente se produjo. No sé si está clara la idea. Es decir, hay que ir cerrándoles todos los caminos elusivos, que en definitiva es una manera elegante de decir encontramos la manera de no cumplir la ley, encontramos la vuelta a no cumplir la ley, pero es eso, ¿no? El tipo te hablan de la elusividad como una virtud, y es en definitiva los agujeros que le encuentran a la legalidad para hacer todo lo contrario de lo que la legalidad trata de conseguir. Pues sabes que En el editorial de hoy aludía a un colega, no importa el nombre, que hablaba en la semana de hasta cuándo piensan perseguir a las corporaciones. Porque después de eso decía, hay que ponerse a gobernar. Y si te fijas en Nación de hoy, ¿no? De hoy, sí. Una nota de Francisco Olivera. Francisco Olivera. Yo hablaba también en el editorial del sinceramiento de, claro, de algunos factores de poder que llegan al extremo de lo que escribe este señor. ¿Quién de la oposición alzará la voz para defender a las multinacionales? Bueno, está cumpliendo con el rol. Déjame repetir que esto lo firma hoy el Diario de la Nación, sí, a través de Francisco Olivera. Sí, el tema acá es que hemos dicho esa infinidad de veces que la agenda política está fijada desde la agenda mediática y que la verdadera cabeza ideológica de la oposición son los grandes medios de comunicación. Y este es un caso típico. Y en cada una de las cosas enseguida van a aparecer algunos que se van a atrever, vas a ver, a decir que estas son cuestiones de fobia antinorteamericana o cosas por el estilo, y no legítima pretensión de un Estado soberano de que se cumplan las leyes del país. Una diferencia. Carlos Hiller. Marca de radio. ¿Tanto cambió con Vanoli la cosa al frente del Banco Central? ¿Puede ser que la personalidad de Vanoli, la decisión política que de pronto no tenía Fábrega, porque ha sido dada vuelta como un guante la sensación de mucho mayor control? Sí, acordate, insisto que a ver, nosotros podemos siempre recurrir al archivo, que ni bien asumió Vanoli, vos me preguntaste qué opinaba yo del cambio, sí, qué significaba, y yo te dije, seguramente una mayor intensidad y profundidad en la aplicación de las facultades que tiene el Banco Central a partir de la reforma de la Carta Orgánica. Y bueno, y creo que eso es lo que efectivamente está pasando. El otro día Vanoli estuvo en la Universidad Nacional de Moreno, uh-huh, y dijo esto que decíamos un ratito, o sea, que con maniobras especulativas en el contado con liqui se llevó el dólar ilegal de 11 pesos que estaba, creo que al principio de año, a más de 15. Y bajó a casi 2 pesos. Ahora, sí, claro. ¿Y qué dijo? Él lo explicó, por eso digo que con palabras de él te contesto la cosa. Él dijo, con la coordinación del Estado y algunas medidas como el acuerdo con el sector agroexportador, la implementación del swap de moneda con China y el establecimiento del piso de tasas de interés, ya hubo resultados. Es decir, es un combo de medidas que, podrás, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver, por ejemplo, cuando vos subís la tasa de interés, como lo hizo el Banco Central acá, utilizando también sus facultades, que dijo, a los depósitos de menos de 350 mil pesos hay que pagarle tanto, a los chiquitos. Sí. Los desalentó, les dio un incentivo para que se queden en pesos y no se dejen atrapar por la desesperación de la supuesta pérdida que implicaría una eventual devaluación cuando se está haciendo sonar la campana de la devaluación. Los que creyeron apostaron bien. Imagínate los asustados que compraron a 15. Hoy se deben estar, no te digo, uh-huh, pero deben estar un poquito molestos. Por allí se habla también de que generó expectativa o de que genera expectativa. Cuando digo por allí, más que ser una retórica de paso, por allí quiere decir básicamente los medios opositores. Se ha hablado de que en el combo al que aludís entra que en enero arreglan con los buitres. Sí, pero eso está aclarado 200 veces. Es decir, agarraron una declaración de Kicillof, uh-huh, que reproduce la jornada de México, y que él sale después a aclarar y dice que lo sesgaron, porque si él dice, en enero va a haber mejores condiciones para negociar, sí, dice una cosa que es cierta. Lo que dice además de eso, pero la negociación tiene que hacerse sobre la base de que tiene que ser justa, equitativa, sustentable, etcétera, etcétera. No cambia. Y agrega, por si alguien duda, eso supone que todos los tenedores de bonos deberían cobrar lo mismo. Es decir, no hay en eso ningún cambio. Como no hay, si vos lees los diarios, hoy, ayer los grandes diarios, te dicen la deuda ahora ya son, incluso, bueno, un diario, La Nación no. dice 6.500 millones. 6.500 millones que son Era. Nuevas demandas de holdouts, Lógico. Porque como Griesa falla a favor... Pero claro, de paso digo, Clarín dice 4.700. Fíjate que Clarín dice 4.700 millones, pero no importa. En realidad, es un pedido del gobierno argentino a Griesa. Kicillof lo parafraseó y dijo, no podemos negociar de a uno y que lo más malo vayan quedando para el final, júntelo a todos. Es un pedido oficial del gobierno argentino, que se junte a todos los que no entraron en los dos canjes para hacer una negociación colectiva. Porque imagínate, y otra vez, acordate los que decían Macri, hay que ir y pagar, hay que sentarse con Grecia y pagar, el lío en el que estaríamos ahora con todo esto amontonado. Ahora que estamos teniendo una unificación de la representación de los acreedores buitres que se quedaron fuera del acuerdo y la posibilidad cierta de sentarse con todos eso y no que arregles con uno y a la semana tengas el problema con el otro. Entonces, se transforma una estrategia propia del propio gobierno en exactamente lo contrario, y que, mirá, ahora ya nos están reclamando. Si nosotros sabíamos que hay un 7% fuera y que no podía, pero ¿cuántas veces dijo el ministro de Economía, no podemos tratar de a uno? Y dio el ejemplo famoso de la expropiación para hacer la autopista. Es decir, si vos no expropiás y hay una ley, y le quería ir a comprar a la gente la casa porque vas a pasar por ahí un camino, el último te mata. Porque ¿cuánto vale la propiedad del último que es el que habilita el proyecto? Entonces, si Argentina para salir del default tiene que terminar de pagarle a todos, la lógica es, hubo invitación voluntaria a entrar, no hay aceptación voluntaria, bueno, nosotros estamos dispuestos a sentarnos a negociar, pero con todos juntos, para llegar a un solo acuerdo. Lo notable del caso, lo notable, de escucharlo entre comillas, es que de alguna manera la derecha corre por izquierda al decir que sentarse a negociar es bajarse los pantalones. Claro. Bueno, también Vanoli hizo una declaración, habló de eso. Digo, si alguno se imagina que el primero de enero nosotros vamos a ir a ponernos de rodillas, de lira. Pero, insisto, desde el 2005, la voluntad del gobierno argentino es que el 100% de los acreedores entre al canje. Por eso se reabrió en el 2010, por eso se volvió a reabrir ahora. Siempre, nunca una cosa de decir, a los buitres no le queremos pagar. Eso es otra falacia, una desformación de la comunicación. Lo que siempre se dijo es no queremos pagar más que lo que le estamos pagando a los que hemos acordado. Es decir, porque sería una deslealtad arreglar con unos en una negociación y aceptar la presión de los otros en una cuestión judicial. Carlos Heller, una marca. Antes de cerrar contando de dónde acabas de llegar, me parece que vale una línea acerca de qué contesta, por lo menos extraoficialmente, Obama a la dura carta de Cristina, ¿no? Sí, viste que ellos tienen ese mecanismo de un funcionario del Departamento de Estado que pidió no ser identificado. Pero lo que dicen en síntesis es que la señora tiene derecho a tener una actividad privada, y que no hay vinculación entre Nancy una cosa Soderbergh. Y la otra, la señora Nancy Soderbergh. La tarea que tiene el gobierno no es de tiempo completo, dicen, y por lo tanto tiene derecho a tener, son muy democráticos y muy libres. Pero buceamos un poquito y déjame mostrar solamente esto para un artículo firmado por esta señora en el año 2007, textual, advierte sobre la existencia de un quiebre entre los gobiernos de América Latina, con el ala izquierda volviendo a tener participación, llevando a cabo un contraataque en contra de las reformas en pos del libre mercado y las políticas de los Estados Unidos. Digamos, acá todavía no estaban en la Task Force. Esta es la posición de esta señora, y decir que su rol en ese organismo del Estado norteamericano no tiene vínculos con lo que hace en defensa de los fondos buitre presidiendo la ADFA o vicepresidenta de la ADFA de esta American Task Force, creo que como mínimo es una simulación inaceptable. ¿De dónde venís? Vengo, digamos, un ratito de Cartagena, de participar de un evento de la Alianza Cooperativa para las Américas, es decir, la sección de América de la Alianza Cooperativa Internacional, donde había varios foros, uno de legisladores y organismos de regulación de lo que podríamos llamar entidades de la economía social, donde me dieron la posibilidad de ser, digamos, después de la presidenta mundial y del presidente regional, vino mi intervención, que con un tiempo importante y que sirvió un poco de eje para el debate que allí se planteó. Antes un detalle, entre las cosas que escuchamos al viceministro de Trabajo de Colombia. Uh-huh. ¿Sabes cuánto es el trabajo y la informalidad laboral en Colombia? Porque digo, a veces, viste, que acá nos cuentan que hay que mirar a la Alianza del Pacífico y todo lo demás, y que son los ejemplos exitosos de América Latina. Él dijo más del 60% de los trabajadores colombianos son informales. ¿Dijo el viceministro de Trabajo? El viceministro de Trabajo. Hablábamos con Néstor, que en algunos lugares debe ser el 100%, porque dijo que en los grandes centros urbanos era 40 y pico de un número, y el promedio nacional está en los 60. Es decir, 6 de cada 10 colombianos trabajan informalmente. Bueno, este fue un evento, había 1.300, 1.400 delegados. Siempre cuando un evento se hace en un país hay una participación importante de organizaciones del país, pero estaba toda la región representada. Se discutió mucho sobre varios ejes temáticos, el tema de la identidad del movimiento cooperativo, no perder la identidad tratando de imitar a las corporaciones, porque tenemos un objeto social diferente y también tenemos que tener una metodología y una cultura de trabajo diferente. Yo hablé bastante de eso, hablando de las grandes cooperativas, e incluso le dije a la presidenta, que luego me lo ratificó, que un viejo y famoso banco cooperativo inglés hoy era de los fondos buitre, pero que hace unos años, cuando nosotros tuvimos en otro evento, cuando yo fui a Naciones Unidas, justamente, después tuvimos un evento con el que era el presidente de esa entidad, y nosotros salimos de la reunión horrorizados, porque ese señor era un ejecutivo del mercado. Un señor buitre. Un ejecutivo del mercado, así que no era ilógico que llevara a esa entidad cooperativa centenaria por el camino de los negocios, por el camino de las corporaciones, y terminó fundido y vendido a precio seguramente vil a un fondo buitre que hoy es el dueño del ex banco cooperativo inglés. Bueno, de esto se habló mucho, y por eso digo, de preservar la identidad como un valor fundamental, de no copiar, y de que somos entidades de servicio y no de lucro, y de que hay que insistir en que el mundo necesita creer que efectivamente se puede ser eficiente teniendo como objetivo dar servicio y no ganar plata como objetivo principal. Paso Heller.